Thank you. cosa y después la nueva de todos los partidos. Una cosa es la que se ha hecho en el mundo de los partidos. Es que se ha hecho en el mundo de los partidos. Thank you. Ευχαριστώ. Στο τέλος αυτό θα έπαιξε το πρόβλημα για την πρόβλημα της κοινωνίας και την κοινωνία της κοινωνίας που θα δημιουργήσουμε Thank you.

I'm Thank you. Thank you.